Paz a vos, hermanitos. Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Estamos muy contentos porque nuestro Dios nos permite compartir con ustedes estas historias bíblicas. Y en esta ocasión conoceremos a otro personaje bíblico llamado Moisés. Bueno, pues adelante, iniciemos. Con esta historia que lleva por título, El Pequeño Moisés. El Pequeño Moisés. Pasaron los años y José comprendió que llegaba el fin de sus días. Yo voy a morir, dijo. Pero Dios ciertamente estará con vosotros y os hará salir de Egipto para regresar a la tierra que prometió a nuestros antepasados. Los hijos de Israel crecieron y se multiplicó su población. Pero el nuevo faraón, que no sabía la historia de José, dijo a su pueblo: Tenemos que impedir que los hijos de Israel aumenten su número, pues nos podría resultar peligroso. El faraón sometió a los hebreos a la más dura esclavitud, dedicándolos a los pesados trabajos de construcción en las ciudades. Pero, aunque murieron muchos debido a los malos tratos de los capataces, siguieron aumentando en número. Cuando nazca un niño entre ellos, ordenó el faraón, matadlo. Como esta cruel medida no dio el resultado deseado, pues escondían a sus hijos, ordenó que fueran arrojados al Nilo los niños hebreos recién nacidos. La orden no afectaba a las niñas. Cierto día que la hija del faraón estaba en la orilla del río con sus doncellas, vio flotar una cesta de mimbre que había quedado enredada entre unas plantas de papiro. Al destapar la cesta, encontraron un niño en su interior. «Es un hijo de hebreos», dijo la hija del faraón. Compadecida del pequeño, buscó a la madre y le dijo que lo criara hasta que fuera un poco mayor. La mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando fue algo crecido, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó. «Le llamaré Moisés», dijo. «¿Qué quiere decir...? Salvado de las aguas». ¡Wow! ¡Qué interesante historia! Bueno, pues ahora veamos qué tal anda tu memoria. ¿Te acuerdas qué significa el nombre de Moisés? ¡Muy bien! Moisés quiere decir salvado de las aguas. Ahora escuchemos cómo Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo, con esta historia titulada Esclavos en Tierra Egipcia. Esclavos en Tierra Egipcia. Moisés fue educado como un egipcio, pero nunca olvidó que pertenecía a la raza de los dominados y oprimidos hebreos. A la par que crecía, Moisés salía a menudo de palacio para visitar a sus hermanos. Entonces se daba cuenta de la opresión en que se hallaban. Un día, vio cómo un egipcio maltrataba a uno de los suyos y al intentar defenderle, mató sin querer al agresor, enterrándole en la arena para evitar que castigaran más a los israelitas si llegaban a descubrirlo. Pero se supo lo ocurrido y Moisés, temeroso de ser detenido, huyó a la tierra de Madián, donde vivió en compañía de unos pastores aprendiendo las costumbres del desierto. Aquel faraón murió, pero su sucesor siguió sometiendo a los israelitas a la más cruel de las servidumbres. Un día, estando Moisés apacentando ganado en la ladera del monte Horeb, vio una zarza que ardía sin quemarse del todo y escuchó la voz de Yahvé que le decía: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tus padres. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he bajado para librarles de las manos de sus opresores. Ha llegado el momento de cumplir tu misión, pues fuiste salvado de las aguas del Nilo para liberar a mi pueblo de la esclavitud y conducirlo a través del desierto a la tierra prometida. ¿Y si los israelitas no quieren venir conmigo? Preguntó Moisés. Diles que su Dios te ha enviado. El faraón se negará a dejarnos partir, señor. No temas, respondió Yahvé, que yo estaré a tu lado. Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el faraón y le pidieron que dejara salir de Egipto a los hebreos, pues era la voluntad de su Dios. Sigamos ejercitando un poco tu memoria. ¿Recuerdas el nombre de aquel lugar donde Dios llama a Moisés? ¡Magnífico! Fue en el monte Horeb. Enseguida escuchemos qué fue lo que hizo Dios para liberar a su pueblo, con esta historia titulada Las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto. No conozco a ese Dios que dices, respondió el faraón. Y no dejaré salir al pueblo de Israel. Y, enojado, ordenó a sus soldados que aumentaran aún más su malvado poder sobre los hebreos. Moisés y su hermano fueron otra vez ante el soberano de Egipto y le hicieron nuevamente su petición. Moisés, para demostrar que hablaba en nombre del Señor, arrojó su bastón al suelo y lo convirtió en una serpiente. Pero el endurecido corazón del faraón no se conmovió por ello. Moisés entonces hizo que el agua se volviera de color rojizo, como la sangre, y corriera por el Nilo y sus canales. Pero el faraón no cedió tampoco a la petición de los hebreos. Yahvé castigó a la tierra de Egipto con 10 plagas terribles. Los campos se vieron invadidos por ranas, mosquitos y tábanos. Las bestias de labor murieron a causa de la peste y un polvo espeso descendió del cielo, llenando de llagas a los hombres y animales. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón después de que Yahvé hiciera que el granizo y el fuego arrasara la tierra. Maravilla que fue seguida por una terrible plaga de langostas. Deja marchar a nuestro pueblo, pidieron. Pero el faraón no accedió hasta que Yahvé hizo morir al hijo mayor de cada familia egipcia. Solo fueron salvados los hijos de los israelitas gracias a una señal convenida que previamente los hebreos habían pintado en la puerta de sus casas. ¡Y de salir de nuestras tierras!, dijo al fin el faraón. Llevaos vuestras ovejas y vuestros bueyes como habéis pedido. ¡Iros y dejadme! Así los hijos de Israel partieron de Ramsés en número de unos 600,000, sin contar los niños. ¿Con cuántas plagas castigó Dios a la tierra de Egipto? ¡Excelente! Con 10 plagas. ¿Y cómo fue que Faraón dejó libre al pueblo de Israel? ¡Muy bien! ¿Por qué Dios hizo morir al hijo mayor de cada familia egipcia? Se nos ha terminado el tiempo. Pero te esperamos para la siguiente ocasión para seguir escuchando esta maravillosa historia. Y saber qué es lo que pasó con Moisés y con el pueblo de Israel. Mientras tanto, sé un buen hijo de Dios, obedece a tus padres, haz tus tareas y que Dios te bendiga. ¡Paz a vos! ¡Woo!